¿Qué tal si nos volamos juntos, baby? Quiero gastar contigo y estoy crazy. Pídeme, pídeme lo que quieras. Muchos viajes, París y carteras. Tendremos sexo donde quieras. Viviremos a mi manera. Yo ya sé que le gusta de mí. Es mi flow la que la trae aquí. Canta mi hit y fuma creepy. Le gusta tanto casi como a mí. Mi, mis dedos la tocan, yo tengo el talento. Mi le excita, le quito el aliento. Sé que le encantan los lujos, por eso está conmigo. No dudo, soy brujo. La matan esas joyas de las que brillan. Y se de vacaciones pa' las Antillas. Y cuando yo la cojo, la mojo, usa labial rojo. Se pone ese vestido corto y me antojo. Su cara de diabla dan ganas de comerle las nalgas. ¿Qué tal si nos volamos juntos, baby? Quiero gastar contigo y estoy crazy. Pídeme lo que quieras. Muchos viajes, París y carteras. Tendremos sexo donde quieras. Viviremos a mi manera. ¿Qué tal si nos volamos juntos, baby? Quiero gastar contigo y estoy crazy. Pídeme lo que quieras. Muchos viajes, París y carteras. Tendremos sexo donde quieras. Viviremos a mi manera. Te gusta agresivo, que sea posesivo, que te mueve el cuello y que te hable bien sucio para darte motivo. Mi mano recorre ese punto sensible y fácil te enojas, yo lo hago posible. Si te dejas llevar, mami, de lo que sientes, ven, quítate la ropa, baby, que estás caliente. Si te dejas llevar, mami, de lo que sientes, ven, quítate la ropa, sé que estás caliente. Wolfine, la versatilidad de la calle, papá. DJ Kenza. ¿Qué tal si nos volamos juntos, baby? Quiero gastar contigo y estoy crazy. Pídeme lo que quieras. Muchos viajes, París y carteras. Tendremos sexo donde quieras. Viviremos a mi manera. ¿Qué tal si nos volamos juntos, baby? Quiero gastar contigo y estoy. Pídeme lo que quieras. Muchos viajes, París y carteras. Tendremos sexo donde quieras. Viviremos a mi manera. Señor, ya aterrizó el avión.